Hello, Mr. Dark. ¿Cómo está, estimado? Sí, lo bueno es que tengo bien amplificado la auricular, la cosa que también te molesta a ti esta vuelta. ¿Cómo está, amigazo? ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú cómo está ahí? Muy bien, muy rico tomando cafecito con galletita y quequito acá en tu castillo. Muchas gracias. Aló, aló, ¿me estoy escuchando? Sí, te escucháis, porque siempre preguntáis lo mismo. Porque la otra vez también me cagaste, me dijiste que sí, que me escuchaba y al final no me escuchaba te nada. Te acabas de pegar el manso grito que es sordo y me estoy preguntando si te escucha o no. No sé, te digo yo. Nada, qué cosa aquí te digo aquí. No, te estaba diciendo que te agradezco el cafecito y el quequito y las galletitas con que estamos haciendo este programa como de jubilados. ¿De jubilados? Sí, ya no es Radio Sexo de Rock and Roll. ¿Qué es ahora? Ahora es el Retiro Geriátrico y Corega. No, porque... No, está bien, no, más tranquilito, una maldición tranquila, casi invernal porque está que llueve. Está que llueve. Está que llueve, cae la lluvia. Me cayó unas gotas cuando venía aquí rumbo a tu castillo. No me digas. Sí, un par de gotas en la cara. Alcancé a esquivarlas para que no me cayeran en la boca, porque tú sabes que me oxido. Así que todo bien. Vengo preparado, eso si traigo un chaleco salvavidas y un bote inflable en la mochila. En caso de cualquier problema. Ya, perfecto, qué rico. ¿Cómo has estado tú? Mejor que tú. Eso no es ninguna gracia, cualquier idiota puede estar mejor que yo. Sí, estás muy mal, Luis. No, para nada, estoy bien. ¿Por qué? Ya... Porque soy inmune a la radiación. Y eso me tiene bastante tranquilo. Porque resulta que hay problemas con radiación últimamente. Así que, nada. Estoy más tranquilito ahora. Ah, qué bueno. ¿Y cómo va el amor? El amor va así como sa. A veces bien, a veces mal. ¿Cómo es el amor? Más mal que viene, parece. No, hoy día estamos bien. Ah, ya. Yeah. Así que ayer también estamos bien. Pero esto es una montaña rusa, ¿viste? Hoy día volviste. Ayer. Ayer volví. Ayer, así que... ¿Cambiaste la foto? Sí, ahora soy... Ah, tienes razón. Porque ayer tenía un corazón quebrado. No estaba quebrado el corazón. Estaba destruido. No, tampoco. Estaba. Tenía una grieta. Ah, ya. Yeah. Agrietado. Estaba agrietado. Espinado. Corazón espinado. Qué mala sensación. Bueno, en fin. Así que nada, no. Hoy día estoy con el amigo de Greg, que no me acuerdo cómo. Justo ahora no me acuerdo si era Greg Devani. Que por fin tengo la temporada de Greg Devani. Así que no te la pienso decir que la tengo en la mochila porque me la vas a robar y no la vas a soltar después. ¿Qué estás haciendo? Estás comiendo galletas. ¿Por qué? No te puedo alejar del micrófono para hacer eso, por favor. Ok, mientras tú sigues comiendo la galleta y metiendo bulla aquí, yo voy a seguir haciendo el programa. Bueno, bienvenidos a La Maldición, queridos auditores. Muchas gracias por no comentar ninguno de los programas en nuestra página. Recuerden que nosotros estamos en radiosexorockandroll.blogspot.com. Pronto estaremos en radiosexorockandroll.com solamente, si es que algún día terminamos en la página, que espero que sea luego. Y nada. ¿Cuántos días voladores? Ah, no. No. Era Prince. Así que nada, pueden hacer sus comentarios. Por favor, hagan sus comentarios en la página. Amiguitos, los últimos programas tienen cero comments. No comments at all. Así que por favor, amiguitos, hagan comentarios en la página. ¿Tú crees que van a hacer comentarios ellos, Luis, después de todos estos meses que hemos estado intentando que lo hagan y no lo hacen? Sí, ¿por qué no? Nunca hay que perder la esperanza. ¿Tú te has preguntado por qué la gente no nos comenta? Me he preguntado eso. Porque no nos escucha. Es una cosa. No, yo creo que la gente no nos comenta porque es como nosotros. O sea, como que nos gusta algo, pero son pajeros. O a lo mejor no les gusta y no nos quieren herir nuestros sentidos. Pero ¿saben qué? Nos pueden hacer mierda a nosotros, que no hagan mierda. La vida no hace mierda constantemente. Estamos... No, es como una raya en el agua esto. Es como... Es que a lo mejor tienen miedo de que la respuesta que les demos. Ah, ya, por ahí es la cosa. Yo creo que eso es culpa tuya. ¿Por qué? ¿Por qué culpa mía ahora? Salud. Dinero. Culpa tuya porque tú has sido el que molesta a la gente por la radio. Yo no molesto a la gente por la radio, Luis. La radio me molesta a mí. ¿En serio? Sí. No. Tú has sido muy agresivo con la gente. Con Cosotos, con Mauricio, que yo creo que ya no nos escuchan. ¿Cuándo? Si tú dijiste que el Mauricio era gay. Yo nunca dije nada. Yo nunca he dicho que Mauricio es gay. Ya. ¿Qué dijiste entonces? Yo dije que era un poquito pelado y odioso. ¿Y quién dijo que era gay entonces? Tú, po. Ah, ¿yo? ¿Sí? No, nada que ver, no se te ocurre. Sí, yo soy... Ni siquiera lo conozco, como decir. Exactamente, eso que no lo conoce. Ah, ya. Yo te puedo asegurar que él no es gay. Qué bueno. Yo creo que lo tengo que poner de acuerdo. Porque si los dos comen al mismo tiempo, este programa de radio no va a salir. Bueno, ¿qué te parece si partimos con las noticias? Comentando noticias, ya que la gente no nos pone comentarios que podamos comentar. Bueno, yo no puedo decirle hola a los amigos, tenés que solamente tú decirle hola. Perdón, es que estabas comiendo, entonces yo continúo con el programa. Ah, perfecto. Porque tu programa no te puede esperar. ¿Cómo que no me puedo esperar? No, tu programa empieza y dura lo que dura y se acabó. Hola amigos, estamos acá en Radio Sexo y Rock and Roll, la radio para su vida, que le solucionará sus problemas. Cuéntenos sus problemas y nosotros podemos solucionarlos, sobre todo Luis, que es el experto en problemas insolucionables. Si usted tiene una situación que resulta que usted piensa que es imposible, que en realidad dice esta cosa no se va a poder arreglar, bueno, probablemente no tenga solución. Pero yo le daré una esperanza estúpida. Exacto, lo puede compartir sus problemas con nosotros. Claro, porque yo me caracterizo por tener esperanza estúpida en las cosas. Siempre creo que las cosas van a mejorar. Claro, y nunca mejoran. No, la verdad es que empeoran. Así que nada, cuéntenos su problema, ya sabe, escríbanos. Como este programa, por ejemplo, que ha empeorado. Ha empeorado con el tiempo, antes era mejor. Era más entretenido. Y era más dinámico. Más dinámico. Sí, teníamos más ideas, más oyentes, qué sé yo, ahora sí. Más esperanza. Ahora no, ya estamos entregados. Da lo mismo ya. Dale un puerto, un carajo, un comino, todo. Así que nada, puede escribirnos el único persona. Ah, eso iba a decir. Gracias por recordarme. Quiero mandar un saludo a la gente de Eslovenia que nos escucha, que hay 5 auditores de Eslovenia. Ya. Aquí dice que nuestra estadística de la página. ¿Ya? Hay 5 auditores de Eslovenia, así que quiero mandar un saludo a la gente de Eslovenia que nos escucha. No sé cómo se dirá buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, con mucho gusto queremos saludarlos. En esloveno. No sé cómo se dirá eso en esloveno, pero un saludo para Eslovenia. A la gente que nos escucha, a las 2 personas que nos escuchan de Perú, también le mandamos un saludo. Ay, a las 2 personas. Pero, ¿son 2 personas o es una sola que nos escucha 2 veces? Yo creo que esto hace diferencias de IP. Así que en realidad no sé, no he analizado la estadística, no hace detalle, pero aquí dice que desde Perú nos han visitado por lo menos 2 veces. Entonces, si ya sea una persona que nos visitó 2 veces o 2 personas que nos visitaron una vez cada una y nunca más han vuelto y cayeron ahí por desgracia, claro, les mandamos igual un saludo. Bueno, ojalá un saludo a los bolivianos también. No nos escucha nadie de Bolivia. Ah, de Bolivia no. Así que no saludos para Bolivia. A la gente de Brasil, ya. Sí. É o Brasil, é o Brasil. Um saludinho. Para você, Não, música assim como. Podemos poner algo de Skank, ou não sei, para dar umas 12. Skank. Skank. Skank? No, skank? Skank se chama? Sim, skank. Skank. Assim como Skank? Eu te quero ajudar-te. Não, e a luz de tu cojo. ¿De dónde sacáis esas canciones? Bueno, tú, mi memoria auditiva. Sí, bueno. Estaba hablando de Skank, eso que te decía, yo te quiero probar, sin miedo y sin amor. Te quiero probar. ¿No? De los 80. No me acuerdo. O esa que ellos hicieron un cover de Police. Estarás prendida en mis dedos. Eso es la marihuana, no es un pito. Estará prendida en mis huevos de una alusión alucinógena. Ya, pero por favor, ¿para qué tenemos? No. ¿No? Ya está, pero me refería a ese grupo. o algo skank. Lo... skank es como marihuana, hay una marihuana se llama skank. Yo sí, pues sí, conocen el skank, super skank, y hay variaciones de la de esa semilla en particular. Perfecto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Brasil y podríamos poner música brasileña. Eso era todo, ¿ya? Eso era todo, ¿okay? ¿No puede ser bossa nova? Bueno, está bien. Ya, ok. Voy a buscarla algún día. También quiero mandar un saludo, obviamente, a la gente que nos escucha de Argentina. Y viste... nosotros nos caracterizamos por poner a Charlie, Fito, Pedro Aznar, qué sé yo. Pedro Aznar. Qué sé yo, por ahí hemos puesto a Luis Alberto, ¿no? Sí, también. A Luis Alberto Spinetta. Así que nada, un saludo a los... A Capusotto también lo Capusotto, hemos puesto. Hemos puesto a Capusotto, claro, con violencia arriba. Un saludo a Buenos Aires, a Rosario, sí, a Mendoza. Chacaritas. Catamarca. Sí. Al DF. Sí, un saludo también al Fuerte Apache. Al Fuerte Apache. Uh-huh. Al Boca Viejo, al Boca Nuevo. Exactamente, saludo boca a Boca Arriba, Boca Abajo. A la gente de Salta. Boca Abierta. De Mendoza. Boca Cerrada. De Córdoba. Boca Ocupada. Boca Ardiendo. Bueno, también un saludo, quiero mandar un saludo a la gente, a los cuates de México. Ah, ¡órale! Wey. ¿Por qué? Porque nos escuchan también cuates de México. Eso. Eso, así que saludo a mis compañeros. Eso. Yo tengo un tipo, un amigo. Un tipo. Tú tienes un tipo. Un tipo que yo conocí una vez, un cuate. Órale. Órale. Un hermano, un carnal de México que se fue a México. No se han enterado ahora. Le voy a preguntar, pero no hablo con él hace tiempo. Una... Sí, Pablo Dwayne Twain. Ah, discúlpame. Pablo Dwayne Twain. ¿Dwayne? Es que tenía ascendencia como china. Pablo Dwayne Twain. Sí, pero era mexicano, sí. Mira. Sí, muy vos. Simpático, así que si alguna vez llega a escucharnos, Pablo, un saludo. Ese, órale, cabrón. Ese cabrón. Toda madre, desmadre. La puta madre que te parió. La chingada, chinga tu hermana. Oye, a México. A México. También nos escuchan en México. Sí, México. Sí, nos escucha gente en México, qué increíble. Bueno, un saludo a México también, a Talía, Taloa, Bosé. A Lucerito, a Lucerito. A Mijares, Emanuel. A Luis Miguel. A Chespirito. A Emanuel. A Emanuela. Sí, a Emanuela también. Y a Luis Miguel. A Luis Miguel, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A Raúl Vale. ¿Está vivo Raúl Vale o no? Él era un buen humorista y comediante. Sí, no recuerdo. Norteamericano. Bueno, sí, bueno, es un norteamericano. Al final es norteamericano, sí, mexicano. Sí. Sur norteamericano. Pero un saludo también a él. Y a los zapatecas. Los zapatecas. Zapotecos. Zapotecas. No me toques los zapotecos. ¿Qué te pasa? A Pancho Villa. A Pancho Pistolas. A David Villa también. Sí, al Villarreal. Al Villorri. Espera, todavía no llegamos a esa parte. Bueno, proseguimos nuestros saludos de la gente que nos escucha en diferentes partes del universo, porque esto es real. Estoy leyendo las estadísticas desde qué países nos escuchan. Sí. Quiero mandar un saludo a Malasia. A Malasia. Tenemos 17 visitas desde Malasia. 17 visitas. Yo no tengo idea cómo conociste gente en Malasia, porque te aseguro que yo no conozco a nadie en Malasia. Y nos escuchan desde Malasia. Así que nada, un saludo a la gente en Malasia. Si es que nos pueden entender lo que estamos diciendo, los queremos mucho. Sí, a ustedes. Esperamos estar pronto por esas tierras. Haciendo radio, exacto. Haciendo radio. Tal vez desde alguna, debajo de alguna. Con nuestras groupies, nuestras fans. De alguna. Que nos quieren mucho. Una estatua de Buda, seguramente. Vamos a ir a firmar un libro. En alguna parte de alguna. De serlo. Sí, vamos a hacer un documental acerca de nuestra vida. Exacto. Y vamos también. Que es la vida de un Buda, prácticamente. Sí, ¿no? En mi caso, sobre todo. Sí. De un Buba. De un Buba. Bubalú. Un Buba. Bubble. Bubble. Bubble. Barbatruco. Bueno, en Malasia, a las torres, ¿cómo se llaman? ¿Gemelas? No son gemelas. No, tiene un nombre así torre... como Stars Towers, Stars Towers Malasia. Que eran como las más altas del mundo. Torre Hasta que Japón construyó otra y después en Arabia Saudita se construyó unas más altas que Japón. No, ¿cómo se llama? El edificio. Sí, pero son como muy parecidos a la forma que tiene el. Sí, me acuerdo. El de la Feria Mundial de Seattle. Ya pero entre una mezcla entre la Torre Eiffel y la Feria Mundial de Seattle, un edificio grande. Ya sé cuál es la conexión que tengo con Malasia. ¿Sí? Sí. ¿Tú, qué? A ver. Juan Ale. A ver, dale. Viajó a Malasia hace algunos años. Yo no, a ver, yo no quiero arruinar la vida emocional a Juan Ale, porque yo ya lo hice en un cierto momento y no quiero seguir. Viajó a Malasia. ¿Tú quieres decir algo que va a traer problemas, por favor? No va a traer. Y él hizo amigos en Malasia y nos recomendó. Ah, perfecto, entiendo. No tiene nada que ver con nada. Ah, ya, perfecto. Yo pensé que te iba a decir otra cosa. No, para nada. Sí, ya. ¿Cómo se te ocurre? Ya, o sea que tú arruinas solamente mi vida. Es que tu vida ya está arruinada. Ya, pero tú haces pública esa arruinación. Tú la haces pública. Yo no he dicho nada, tú soy el que me preguntás y yo soy honesto otra vez. Tú eres como la Raquel Argandoña, tú cuentas la vida y después andas llorando por la televisión. Bueno, no te quejes. No te quejes, zapatacás. Ya, bueno, un saludo a la gente de Malasia que son amigos de Juan Ale y que nos escuchan. Y que nos escuchan. Creo, no sé. Esa es la teoría de él. Bueno, siguiendo en estadística, un saludo a la gente de España que nos escucha. España, hola. España, conozco a gente en España. Un saludo a Messi. A Messi, sí. Que es muy español. Español. Pues a Murillo. En España estaba mi cuate. Estaba mi cuate. Estaba el pibe. William Schneider, un amigo que está viendo allá en España. ¿Todavía? Sí, todavía está allá. Ah, ya. Yeah. Sí. Habla qué bueno. Con más acento español que Amaro López Pablo. Ahora. Sí, claro, una cosa increíble. Increíble. Me imagino. Así que nada, un saludo a la gente de España, de Madrid, de Barcelona. Barcelona, Sevilla. A la gente de Málaga. Málaga. Exactamente, de las Canarias. De Ibiza. Bilbao. Uh-huh. Del Athletic. Del Athletic. De Bilbao. Claro. Uh-huh. ¿De dónde jugó el Pato Yañez? En Sevilla. No. No era de los. De las columnas de Gibraltar y de las columnas de. ¿No era del Toluca? De un Guayanambú. las islas. ¿Cómo se llaman las islas de Canarias? España? Canarias. De las islas Papagayos también. Bueno, la gente de España en general. O sea, a los españoles. Sobre todo al pueblo vasco. A los españoles. Por eso, sobre todo al pueblo vasco que son españoles. No. Que le quede claro. Españoles son todos. Que le quede claro. Son que todos. Que a los vascos que le estamos dando saludos. Los vascos son vascos. Españoles. Que no, todavía no se han indemnizado, chiquillos, así que lo siento, son españoles. Ah, tú estás jodiendo al pueblo vasco. No, lo estoy animando. Ya. No, saludo a toda la gente. Los vascos son como los mapuches de acá, ¿eh? O sea. Ya no voy a decir nada en todo caso, pero. Sí, bueno, sí, son como la gente de ahí mismo, los mapuches. Ya, ya. Perfecto. Bueno, prosiguiendo con los saludos, un saludo a la gente de Estados Unidos, los Estados Juntos de North America. United States of America. The United States of America. Saludo a Miami. A Miami. Al borde de Miami. A Chicago. A Detroit. A New Jersey, a Philadelphia, New York, Missouri. Bueno, yo no sé quién nos escucha en Estados Unidos. Yo tengo una amiga allá, una amiga que es del ex compañero del liceo, que se llama Pamela Watson. Así que allá le mando un saludo a Pam Watson, a Adam, le mando un saludo para ella y a toda la gente que vive en Estados Unidos. Pero no creo que ella nos escuche. No sé. No lo sé. Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Estoy viendo la estadística. Nos escuchan a través de BlackBerry. ¿Alguien nos escucha a través de BlackBerry? No me digas. ¿En serio? ¿Alguien nos escucha? El 1% de nuestros auditores nos escuchan a través de BlackBerry. Qué raro. Sí. No, eso es genial. ¿Genial? Sí, que nos escuchan a través de una BlackBerry. Eso no es eso es no tener nada que hacer. Para que nos escuchen desde una BlackBerry... Es porque está en... Oh, mira. Yo creo que el que nos escucha en BlackBerry son los eslovenos. Sí, puede ser. Apostemos a quién nos escucha por BlackBerry. Por favor, si alguien nos escucha con BlackBerry, aclárenos quién nos escucha por BlackBerry. Ah, y tenemos... Bueno, de ahí por iPhone y iPod y otras cosas más. Ya, pero sigamos con los saludos. Bueno, de Canadá es el otro país que más... Es el segundo país disculpa, que más... Disculpa. Estados Unidos, un saludo al mejor país del mundo, al más grande, al mejor país, al país que... tiene la libertad y que nos hizo este sistema tan precioso del libre mercado. Gracias. Bueno, y otras cosas más. Y viva Nixon. Viva Nixon, claro. Y Ford. Y Ford. No Henry Ford. No. Lita Ford. Bueno, un saludo a la gente de Canadá. Ya. Y saludo a Chile. No, mírate, pues disculpa. Estamos en Canadá. Ah, en Canadá. Estamos por parte. ¿Existe Canadá? Sí, Canadá es un país que geográficamente es más grande que Estados Unidos. Ya. Es como el segundo país más grande del mundo, me parece, Canadá. No me digas. Una extensión en kilómetros cuadrados, sí. Ya. Es bastante más grande que Estados Unidos. Hay más gente en Estados Unidos. Hay vida en Canadá. Hay vida. Hay vida más allá del hielo. Los canadienses demuestran año a año que si llega una glaciación, sobreviviríamos. Bueno, los canadienses no se darían cuenta. Te aseguro que si llega una próxima glaciación, los canadienses no tendrían ni idea. Lo único que se preguntarían es por qué cresta dura tanto el invierno. Claro. Pero aparte de eso, ellos seguirían jugando hockey y vivirían su vida felices bajo tierra porque siempre han vivido así. Qué bien, un saludo a Canadá y a tu familia. Sí. Que está en Canadá. ¿Cuántos años le quedan? 7 años y un día. No, pues, le quedan como 2 años nomás. 2 años y un día. No. Un saludo a mi hermana, Paola, a mi cuñado George, y a mis sobrinos y a mi padre y a mi madre que están allá en Canadá, más otras parientes, amigos de ellos, qué sé yo, gente que se reúne a escuchar. Canadienses que se reúnen a escuchar. Alrededor de una chimenea. Ah, claro. De gustar algún, digamos, alguna un licor de crema y de vestible. Claro, y picotear algunas cositas y escuchando escuchar esta magnífica radio. Egipcios. Exactamente. Es difícil el asunto, pero vamos, que se puede. Y por último, en el país que más nos escuchan es en Chile. Pero a los chilenos no les vamos a mandar salud. Así que eso fue por la estadística. Gracias. Ya, ¿quieres, antes que sigamos con el programa, ¿quieres alguna cosa estadística o saludística que mencionar? No. ¿No? No. ¿Estadística saludística? Sí, no sé. No. A don Francisco, quiero saludar a don Francisco, que hoy es el día del padre, no, mañana. ¿Mañana el día del papá? Sí, el día del papá, don Francisco a la cabeza. Así que quiero saludarlo a él por su empeño, por su constancia, por su lealtad, por su transparencia, por su religión, por su dinero, por todo eso. ¿Por su dinero? Por su dinero, brindemos por él. Ok, yo también quiero mandarle un saludo a don Francisco y gracias por enseñarnos día a día cuáles son los principales valores de nuestro país. Exacto. Y que con dinero se puede comprar todo. Exacto. Él ha demostrado durante años que se pueden comprar mujeres y ahora puede demostrar que se puede comprar la justicia. Muy bien, muchas gracias don Francisco por enseñarnos cómo se hacen las cosas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Algún otro saludo? Sí, un saludo también. ¿Puedo decirte las cosas, no? Sí, claro. A Guido Girardi. Ya, un saludo a Guido Girardi. Sí, que demuestra que la reinvención y las vueltas de la vida, esa frase, las vueltas de la vida, es totalmente cierta. La vida. Que no hay nada sorpresa, perdido. Sorpresas te da y la que vida, su tesón, con su esfuerzo, con su dedicación, con su inteligencia, con sus contactos, lógicamente, y seguramente la gente que lo rodea, ha seguido, después de ese caso de facturas falsas, por la cual cualquier individuo normal hubiese ido a la cárcel, ¿no? Se hubiese ido a la cárcel, hubiese sido él, ahora es elegido como nuevo presidente del Senado. Eso lo encuentro magnífico. Muy bien, Guido, grande Girardi, te pasaste. Realmente una lección. Eres de un éxito. Ídolo, ídolo. Hay que escribir un libro ahora. Así se hace, muy bien, vamos, muy bien, te felicito. Te felicito. Preséntame a don Corleone. Exactamente, preséntame a don Francisco. ¿Ese a es don el... Francisco. Preséntame a don Francisco, como dijo Mike Patton. Es bonito, sí, eso, sí, lindo, precioso. Qué lindo cómo se van arreglando las cositas, sí, en la cuestión política. Es intachable, es decir, si es del presidente del Senado, es intachable este tipo. Realmente espectacular. Un ejemplo de Chile. Probidad. Me encanta Chile. Bueno, un saludo también a propósito, que una foto por ahí, al señor Segovia, que lo logró y ahora es vicepresidente de la ANFP. Mira vos. Nombrado por el muy probo también. Jadwe, que es el presidente de la NFP, nombró al señor Segovia como vicepresidente, a pesar de todos los cagüines y cagüinetes y dichos y diretes y, ¿cómo se llama esto?, una hoja de vida un poquito sucia que tienen ambos dos. Ahora tenemos una presidencia de lujo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ¿viste? Y eso quiere decir que el fútbol profesional va a surgir mucho, mucho, mucho, mucho de aquí en adelante. Así que un saludo para él también. A toda la gente que proba. Sí, Realmente cada día es mejor vivir en este país. Sí, perdón, en Chile, porque en Egipto... No, en este país, en Egipto. Claro, por eso cada vez es mejor vivir en Egipto. En Egipto, en este país. Ahora que se arregló todo. Sí, claro. Menos mal que no nos expropiaron nada. Menos mal, ¿eh? Menos mal, todavía... Mira, yo les explico cómo se hace. Cuando estaba el otro gobierno, nosotros lo apoyábamos. ¿Cierto? Exacto. Cuando vino la revolución, ¿qué hicimos nosotros? Cuando cachamos que iba a ganar la revolución. ¿Qué hicimos? Nos cambiamos la camiseta y apoyamos la revolución. Ah, por supuesto que sí. Sí, sí, y así, claro. Así sí. Nos vamos. Sí, así es. Esa es la única forma. Sí, nosotros no tenemos principios, nos vendemos al mejor postor. Justamente. Esa es la idea, ¿no? Te digo otra cosa, un encabezado pequeñito. Dígame más. 4 de cada 5 chilenos aprueban sanciones más duras para licencias médicas falsas. 4 de cada 5 sí, chilenos. Nunca lo hubiese imaginado. 4 de cada 5 aprueban sanciones más duras para licencias médicas falsas. Mira, ¿y esos chilenos no son estúpidos? Yo supongo que serán chilenos, pues. Pero no son estúpidos, ¿cierto? No sé si serán estúpidos. No, ninguno de esos chilenos se le ha ocurrido, por ejemplo, decir que no hubiese ISAPRE o FPO, que hubiese solamente una gran ISAPRE estatal que nos cubriera de todo, más o menos. No habla de las sanciones que podrían haber contra las ISAPRES cuando cometen algún error. No, yo pienso que el cuestionario no fue incluido esos tópicos. ¿No? No, por supuesto. Eso, sí, y eso no. Dijeron 4, dijeron 4 de 5, dijeron sí. Sí. ¿Usted aprobaría la sanción de Maduro? Sí. Sí, porque no creer que esa gente trate de estafar esas grandes y lindas corporaciones que nos causan tanto bienestar, ¿no? Quiero también premiar o saludar a Seal, Seal, S-E-A-L. Al señor Foca. El negrito que canta muy bien. ¿Ya? Que es casado con Heidi Klum. Uh-huh. Y Heidi que Klum demuestra también, al igual como los ejemplos que hemos dado don Francisco Girardi, que todo es posible en la vida, que ser negro y más encima feo es solamente un detalle. Lo importante es plata. Lo importante es tener dinero. Entonces pudo él ser feliz con Heidi Klum. No es tan feo, ¿sí? ¿Qué te pasa? Tú le preguntas a mujeres, lo encuentran, a pesar de sus cicatrices en la cara, lo encuentran guapo muchas de ellas. Puede ser el dinero que te sale por los poros. Yo pienso que es donde sale en la tele. Sí, o sea que tú, a ver, como es famoso, da un glamour diferente. Tú me estás diciendo que si yo me vestiera de Armani como lo hace Seal, ya, y saliera en la tele, y fuera famoso, digamos, sí, o sea, bueno, conocido, sí. Famosillo en la televisión, a mí me iría bien. Sí, por supuesto, eso te lo firmo. ¿En serio? ¿Bastaría aunque yo saliese en televisión y fuese más o menos conocido? Por supuesto que sí. ¿Y me iría, la rompería? Sí, lamentablemente no quiero hacer un comentario sexista ni nada, pero pienso que las mujeres son bastante influenciables, digamos. ¿Tú piensas que los hombres no? No, si la mujer es rica, está bien. Pero si una fea sale en la tele, fea igual, ¿no? Son lo mismo. Un poquito más básicos. Más realistas, no sé. Más básico, yo diría. No sé si básico vuelve. Sí, pues. ¿Por qué básico? Porque es el mismo concepto que viene de las cavernas. No, para nada. Porque no nos influenciamos si es conocida o no, no da lo mismo. Pero por eso, no interesa que desde un punto de vista biológico se vea como que es una persona fértil, por decirlo de alguna manera. No sé si es fértil, rica, digamos. ¿Es que eso es lo que tú dices rica, te refieres a fertilidad? No, para nada. Sí, anchas caderas, busto prominente y cosas por el estilo. No necesariamente. ¿No? No. Entonces es subjetivo el asunto. Sí, claro. Para mí, a ti te puede gustar una mina y a mí me puede gustar otra, pero... Ah, ya te entiendo. A ninguno nos va a gustar porque es conocida o no. Da lo mismo. No da lo mismo. A ver, ¿tú son menos interesados? Claro. Tú me estás diciendo, por ejemplo, que si tú te encontraras con Raquel Argandoña... Ya. En la calle. Ya. En vivo, en directo. Ya. Me la pesco, al tiro. Me la pesco. ¿Por qué te gusta Raquel Argandoña? No. Así que una vez yo la vi en vivo, compadre. Estaba más o menos. No, casi me muero, un ataque al corazón. Una vieja flaca, alta, compadre. Pero así era como ver a Cruella de Vil. A mierda. Sí, yo caminando por unos pasillos del Home Center en Viña, ¿cachai? Yeah. Y de repente me meto a la sección jardinería, porque tú sabes que me gustan las plantas y todo eso. así como cacharca, como están las plantas, y de repente, así como ve una cuestión como, así como, no un abrigo de piel, sino con chaquetas de cuero, larga, todo, y hacerse con ojos así como, con una cara así bien blanca, así, ¿cachai? Unos pelos prominentes y un ojo así como celeste, casi blanco. Bueno, casi me muero de ataque al corazón de mí mismo, dije, la parca, concha. No, era Raquel O'Campbell. No me interesa Raquel O'Campbell. Ok, a mí tampoco. Por mucha plata que tenga, digamos, no me da ningún atractivo más. ¿Te leo otra cosa? Espera. O sea que la gente, las minas se mueren por Bill Gates. Yo cacho que hay. Pregúntale cuántas minas tienen. Porque Bill Gates está atunado la mitad de su fortuna y aún así está, pero forrado plata. Debe tener mucho dinero y debe tener muchas minas ricas. Pero mucho, así, pero ya trillones de dólares. Así. Para alguien es un secreto que la mujer, una de las cosas que más le encanta es un hombre, digamos, con una estabilidad económica. Yo te puedo decir. No voy a decir nada ya. Ok. Sigamos mejor. Pero si nadie nos escucha, da lo mismo lo que digamos. Sí, no se fija en eso. Es un factor importante. Es un factor súper importante para ella. O sea, entre un tipo de tiro al aire que no tiene nada. Exactamente. Un loquillo así, medio volado y romántico, no le interesa. No, para nada. No le interesa. Le damos mejor porque si no. Ya, leamos, oremos. Oremos al Señor. Oremos al Señor, aleluya. Es justo y necesario. Es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias por siempre, Señor. Ya. Gaddafi se fue mala. Está realmente. Espérate. Gaddafi, ¿alguna vez estuvo en buena? No, nunca he estado en buena, pero esta vez se está yendo más mal. ¿Cachai que de todo, ¿te acordáis? En los 80, nosotros que vivimos, digamos, la época de Guerra Fría de los 80 con todo Ronald Reagan contra el resto del mundo, ¿sí, digamos? ¿Te acuerdas? Pues, Unión Soviética, Chile. Ronald Against the World. Against the World Reagan, pero tenía la fuerza en ese tiempo. Porque los franceses y los alemanes en ese tiempo no se metían mucho. No. Era como Estados Unidos versus China, la Unión Soviética, Corea. Arabia Saudita, Libia, Afganistán, no recuerdo quién más. Pero había un conglomerado de gente en el Asia, sobre todo. Y Gaddafi era el más de todos, siempre fue el más hijo de puta. Sí, era un desgraciado. Sí, fue el más cabrón. Porque de alguna manera todo así como que ya el musulmán y el maldito, ¿cómo se llama? Norteamericanos, blasfemo y qué sé yo, cosas por el estilo. Pero el más cabrón, el que quería como irse a la guerra mala siempre. Era Gaddafi. Siempre estaba como en defensa con militares. Los demás como que igual querían de alguna forma hacer negocio en el fondo, ¿cachai? Y con el tiempo lo hicieron con Estados Unidos. ¿Te acuerdas del Ayatollah Khomeini? Sí, me acuerdo del Ayatollah. Ese también era. Era terrible. Era cosa seria el Ayatollah. La Ayatollah, pero aún así, yo encuentro que Ayatollah aún así. Deben ser los gatos. Sí, no era tanto como. ¿Cómo se llama esto? Como. Ah, cigarro. ¿Cómo ¿Quieres fumar, Luis? No, gracias. Ah, ya. No era tanto como Gaddafi. Gaddafi era como. El Ayatollah dentro de todo. Tenía como. Había un concepto más allá que de territorial y cosas. Eran como conceptos religiosos. Lo que tenía el Ayatollah. Porque el Ayatollah se creía. Realmente un enviado divino. En cambio, ¿cómo se llama esto? En cambio. Sí, ahí no me hace ni cero. En cambio, Gaddafi siempre tuvo la onda así como de pelea por pelea. Quiero pelear. El Gaddafi era un desgraciado siempre. Sí, ¿y por qué dice todo esto que está pissed off? Lo que pasa, bueno, Gaddafi está amenazando al occidente. Pero eso no incluye, ¿no? Sí, pues Egipto, estamos como en el medio. Nos salvamos. Ah, no, pero nosotros estamos en Oriente. Po. ¿En Oriente? Sí, porque el concepto meridiano cero. ¿Dónde está el meridiano? Está más allá. Está más acá. Está más hacia el oeste. Más hacia el oeste. Así que estamos salvados. Más hacia el oeste. Más hacia Señor. Está amenazando que si hay intervención internacional en Libia, puede aliarse. Con Al-Qaeda. ¿A qué miedo? Pero yo tengo una consulta. ¿Al-Qaeda todavía tiene así como harto poder? No sé, weón. Yo pienso que a esta altura es como caos. Sí, como caos. Estamos hablando del Super Agente 86, de Maxwell Smart. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Caos, que era como los enemigos de cómo se llama Maxwell Smart, la asociación de inteligencia a la cual pertenecía, la Super Agente 86. Que eran malos, pero eran malos chistosos. Que eran para la risa. Claro. Actualmente Al Qaeda es como eso. Claro, es como Al Qaeda. Okay. Como que alcanzaron su peak con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos del 2001. Exacto. Y de ahí ya como que... Yo creo que se quedaron mirando y dijimos, ¿sabes qué? Lo logramos, weón. Y ahí se pusieron a celebrar y no sé qué les pasó y se fueron a la volada. Yo creo que sentenciar. Muchos de ellos se tienen que haber matado, ni siquiera con bombas suicidas, sino que se haber matado porque ya no tenían nada más que hacer. Claro. Como que ya hicieron lo que querían hacer. ¿Y ahora qué hacemos, weón? Porque todos los demás atentados como que en Inglaterra, como en España, como que en Francia, como que no le han resultado mucho. Claro. Así como que ya alcanzaron el máximo y como que se acabó, se disolvió Al Qaeda. Bueno, Gaddafi está delirando que se va a aliar con Al Qaeda. Es como su último intento de meter miedo, digamos, y que lo dejen tranquilo en su imperio, en su reino, digamos. Pero se le está achicando porque la gente de su propio país lo está como acorralando. No, pero creo que ahora está otra vez contraatacó porque tiene armas todavía, pero está aislado. Sí, bueno, que se pudra. Tarde o temprano se va a pudrir. Que se pudra. Hay que recordar que parte del ejército, creo que nosotros elegimos en el programa anterior, parte del ejército de Libia, que él había mandado a reprimir a la gente que se estaba revolucionando, se unió a los revolucionarios. Entonces, digamos que es muy también una fracción bastante pequeña del ejército la que está todavía defendiendo. Exacto. Exacto, disculpa. Exacto, Luis. Nosotros desde acá, desde Egipto, le mandamos un gran saludo a Gaddafi. Y que le aconsejamos que la mejor solución para, solucionar el conflicto es que se meta una granada por el culo. Ya, ¿y de ahí qué hace? No, nada, que espere nomás 7 segundos. Ya. Una granada por el culo. Sí, eso es. Déjame buscar granada. Granada, culo. Culo, granada de coco. Mándale un correo a Gaddafi, de parte mía. ¿Qué? Señor Gaddafi. Señor Gaddafi. Estimado señor Gaddafi. Estimado señor Gaddafi. Mr. Robato. Dijo que se metiera una granada en el culo. Ya. Mira, ¿sabes qué? Dígame. Adolescente anula su cumpleaños tras 200.000 invitados confirmados por Facebook. Espérate, él organizó una fiesta. ¿Y cómo se le metieron 200.000 confirmados? Porque seguramente tiene no sé cuántos amigos, digamos. Ya, pero extrapolemos matemáticamente el asunto. Ya. ¿Cómo lográis tener 200.000 invitados? Porque, a ver, para tener 200.000 invitados, supongamos que tenéis 2.000 invitados. ¿Cada uno tiene que haber invitado a 100 personas? Puede ser. O sea, tenéis 2.000 contactos, cada uno invitó a 2.000 personas. Perdón, 1.000 personas. 100 personas. Claro. Pero chiquemos, porque nadie tiene 2.000 contactos a menos que sean tipo famosísimo. Que ahí ellos tienen como no sé cuántos miles de contactos. Yo tengo un amigo que tiene como 3.000 y tanto. Y no es famoso. ¿En serio? Sí. ¿Y con qué fin eso? No sé, le pregunté, me dijo, no, es que conozco mucha gente. Imagínate. Wow, eso es conocer a otra gente en realidad. Sí, yo pienso que es de Calien. ¿Sí? Sí, es como que se puso a agregar minas y cosas. Sí, y demás. Ya, bueno. En fin, pero 200.000 invitados a un cumpleaños. ¿De dónde sacas tanto gorro? Tanta serpentina. Tanta sorpresa. No, la torta no alcanza. La torta no alcanza. A ver, a este lado los invitados con torta. Usted tiene que haber invitados VIP para 200.000. Yo supongo. Pero anuló el cumpleaños, qué mala onda. Pucha, ¿por qué se escucha el disco así? Este disco es tan bueno. Ay, me voy a poner a llorar, weona. Cálmate, calla. Ay, ¿por qué se escucha así? Cálmate, calla. Ay. No, tranquila, o sea, vamos. Estoy histérica, weón. Relájate. Ay, estoy lubricando. Tómate un preval. La puta madre. Ya, tranquilo, sí, esto es. Bueno, lo bueno es que hacemos el programa grabado. No sé qué tiene bueno porque no lo editamos, así que da lo mismo. Por ahí se está escuchando mejor, ¿eh? Sí, la verdad que sí, no sé por qué lo sacaste. Bueno, en fin. Yo quería hablar hace rato de las plantas nucleares en Japón. Bueno. David León. Ya, estamos hablando de Marte y sus complicaciones estéreo electrónicas desde la bisectriz de los átomos pululantes a millones de años luces entre las ya y estamos viendo si hay vida después de Marte, para Marte y por Marte, con el doctor experto en comunicaciones interespaciales, doctor Luis Ramos, con quien tengo el gusto de estar acá. Buenas tardes, sí, aquí estamos. Como le estaba preguntando, ¿existe la posibilidad de estar atrás de las estereománticas industriales adquiridas desde y por el suelo para la investigación petrolífera en Marte? Sí. Y aclarando ese punto del sí, las nubes que están retrasando los procesos industriales desde la fabricación hasta la exportación de vida atómica subyugalmente hablando y circunstancialmente en años estéreos fanzyklen, según el ciclo, ¿pueden estar trabando esta imposición? No. Ya. Bueno, y si el viaje fuese posible teletransportándose desde y hacia un lugar, desde la comuna de Marte 100 hasta el 158.000 kilómetros de distancia en el continente actual donde tenemos esta planta, ¿puede ser posible eso, doctor Luis? Sí. Ya que nos acompaña, podríamos hacer una especie de ping-pong científico. ¿Qué le parece, doctor? Bien. Ok, martes por miércoles. Jueves. Un átomo de cebolla hasta la nube. Lechuga. Perfecto. Justin Bieber con una zanahoria en el orto. Rita Lee. Y para terminar, la tumba de Muhammad siendo hasta el caso Roswell. Meteorismo gaseoso. Perfecto. Bueno, hemos estado hoy con el doctor Luis Ramos, a quien agradecemos este contacto, esta entrevista, que nos ha quedado bastante claro la vida y por y para los estratos cósmicos industriales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tuvimos el contacto, Luis, hace poquito, como que... Sí. Yo se metió como una onda media rara, ¿no? Sí, claro. Hay una radio cultural que tiene, no está entrenando, una radio cultural pirata. Sí. Más pirata que nosotros, justamente. Cosa que nosotros pensábamos que era imposible. ¿Sabes qué? Vamos a seguir con las noticias y tengo una noticia realmente delgada. Ya, ok. Por ejemplo, dice, la anorexia aumenta en mujeres chilenas. ¿No ha salido a la calle? Parece que no. Esa es publicidad engañosa, señores de la segunda. No, o sea, con todo respeto. Las edades van desde los 10 hasta los 30 años, comenzando cada vez más temprano. Y el pic se encuentra entre los 17 y 18 años, explica una nutricionista. Yo tengo una consulta, ¿esa gente no anda en la calle? No, parece que no. Debe ser estadística desde Plaza Italia hacia arriba, digamos. Sí, bueno, yo que me muevo en el centro, en Providencia, en Ñuñoa, por ese sector. Tampoco. En Santiago no. No ves anorexia. No veo anorexia, precisamente. Ni tampoco hambre. No precisamente. No veo mucha gente comiendo su pepilla completo. Ah, ok. Así que no sé en qué parte hicieron, o sea, espero que no, pero prefiero a la gente gordita con colesterol que la gente anoréxica. Claro. ¿Sabes qué? Aquí hay una noticia muy, muy estúpida. Ya, dale. O sea, no noticia, pero es como una... La antinoticia. Sección. Una sección del diario La Segunda. Ojo La Segunda con estas cosas. Si tú te comprases un auto usado. Ya. ¿Tú qué harías cuando te compras un auto usado, digamos? Lo primero que hago yo es revisar que no tenga ninguna parte o deuda o algo por así en el registro civil y a través de la patente, que no tenga problemas con el TAC, deudas y cosas por el estilo. Eso es lo primero. Ya. Y de ahí revisarlo mecánicamente. Exacto. seguir con un experto a la compra y el que me diga, ¿sabes que este auto fue chocado, no chocado, está reparado, no está reparado, está ajustado, está en buen estado, mal estado? Y esas cosas. Es como de pelo grullo, ¿no? Yo no sé nada de auto, te digo al tiro. Exacto. Yo nunca he tenido auto en mi vida. Exacto. Pero es lo que haría yo. Exacto. Claro, entonces aquí dice, consejos para comprar un auto usado. Ya. Entonces dice, revisar la documentación. Ya. Escuchar el ruido del motor. Y chequear el estado de los neumáticos entre las recomendaciones. Pero eso es como estúpido, o sea. Es que por eso te digo, o sea, si vaya a comprar un auto usado, lógicamente. Pero, tengo una pregunta. ¿Alguien va a comprar un auto usado con una venda en los ojos? No sé, supongo. O alguien va así, mire, sabe que tengo tres palos y medio. Deme el auto que tenga a ojos cerrados. Parece que haya. Sí, porque para que estén dando esas recomendaciones. Aparte que es estúpido. Eso es como, eso, más que estúpido, es como reciclando la noticia, ¿eh? Sí, es como una estupidez. Sí, yo creo que agarraron noticias hace como 20 años atrás y la publicaron de nuevo. Así. Una noticia para el segmento mujeres, digamos. Hoy día está más chauvinista que nunca. Ya no importa. Sí, sí. ¿Chauvinista no? ¿Por qué chauvinista? No, no sé. Me refiero, yo creo que está. Es como, esta cosa es como lo horóscopo. ¿Tú cachai el asunto del horóscopo, no? Supongo. Mira, hay gente que le pagan por hacer los horóscopos diarios. En las publicaciones, ¿cierto? Hay gente que tiene encargada de hacer el horóscopo. ¿Ya? Y que no son ni adivinos ni nada por el estilo, ¿cierto? No, no son, digamos, la gente digamos que se mueve en ese ambiente, sino que son cualquier persona que le encargan eso. No, entonces, lo que hacen es agarrar, ¿cómo se llaman estos diarios? De hace 20 años atrás, más o menos. Ah, perfecto. Y vuelven a publicar los horóscopos. Lo mismo horóscopo. Eso es trampa, weón. Porque es que yo siempre leo el horóscopo, weón. Te están cagando. Pero me ha salido cierto. Sí, porque la vida es cíclica. Ah, ahí está la sabiduría, ¿no? Y por eso nunca puedo salir de la mierda en que estoy. Exactamente, vas y vienes, vas y vienes. Por eso no hay que tratar de salir de la mierda, hay que tratar de nadar en la mierda. Aprende a nadar. ¿Qué tal? Sweet Home California. Sweet Home Alabama estaba tocando esa. Sí. Oye, este disco muy bueno, weón. Este muy bueno, weón. A ver, a ver, a ver. Haciendo jam en vivo. Estas weas, carritos con un loro, esto, ¿sabes? Sí, como que usar los barcos, esto. Sí. No, pero esto es como bodeando en vivo, una cosa así. Que es muy, muy de Charlie cuando está, digamos, en sus cinco sentidos. Sí, alguna vez. Bueno, prosigamos. Oye, ¿qué te parece el otro día, el último programa, comentamos acerca del terremoto japonés y después el de China, que fue el otro día? Sí, claro, que no ha sido muy publicitado. Creo que fue ese día que o al otro día que fue un terremoto grande en Japón, ya el mega sismo. Claro, fue un sismo fuerte en Japón de 6,7, luego el otro día fue un sismo fuerte en China de como 6,2, 5,8 por ahí, y después el otro día fue el terremoto probablemente tal, el cataclismo, digámoslo así, de exacto. Entre ahí se todavía se están peleando si fue 8,9 o 9,1, por ahí está el rango de lo que dicen en la escala de Richter. De Richter. Ya, ¿y a qué viene eso? A que está la cagada, porque a que el mundo se va a acabar, pues bueno. Sí, mira, yo quiero a propósito hacer dos comentarios que hace rato que quería hacer comentar esta noticia. Ah, ya, perfecto. Dos comentarios. Primero, en lo que afecta propiamente a Japón y el medio ambiente, que Japón no ha sido mucho una nación que haya respetado el medio ambiente en general. Ya. Ni que lo rodeen a ellos, ni en general al mundo que le gusta matar ballenas, qué sé yo. Son bien depredadores la gente en Japón. No estoy diciendo que se merezcan nada. Estoy haciendo un comentario de... Estás deslizando esa idea. No pretendo, por eso lo aclaro. Yeah. No pretendo, por eso lo aclaro. El gobierno japonés se ha encargado de bajarle el perfil a los problemas que tiene este instante de control de escape de radiación de gases radiactivos en las plantas nucleares que sufrieron daños a raíz del terremoto. Ya, yeah, perfecto. Y están a punto de quedar la cagada. La gente han hablado de fusión nuclear, que la gente. Los periodistas tratan de explicar, pero explican una mierda lo que es la fusión nuclear. Da lo mismo si el reactor es de fusión o de fisión. Si usted no entiende la diferencia entre fusión o fisión, da absolutamente lo mismo. Son dos reacciones con las cuales se libera energía atómica, ¿cierto? Y con la cual se genera calor que calienta agua y produce electricidad. ¿Dijiste fisión o fricción? No, fisión y fusión. Esas son las fusión, dos formas. Fisión. Son los dos tipos de reacciones. Para la gente que no sabe, fisión es cuando el átomo se divide. Se divide. Se divide. Choca una partícula, se envía una partícula a través de un cañón. Se envía una partícula. y choca con una partícula de atómica o con una molécula de átomo en particular, que por lo general es plutonio o uranio. Y se empiezan a dividir, y eso produce una reacción en cadena, y se empiezan a dividir muchas moléculas, muchos átomos. ¿Átomos? Y se liberan energía en forma de partículas subatómicas. Perfecto. ¿Y? En la fusión nuclear, ¿ya? Es el proceso contrario. Ok. Se digamos estimula para que se unan. Exacto. Se unan átomos para formar un tercer átomo, y en esa unión también se pierde un poco de una energía. Partícula de energía, ¿cierto? Son partículas subatómicas, se transforman en energía. Pero eso es lo mismo. Dibújalo en la pizarra, por favor. Sí, yo lo he hecho, todo caso. X3 por claro. 4 F-4. El asunto 4. Es que da lo mismo qué tipo de reactor sea o qué tipo de reacción estén provocando, pero eso libera energía radioactiva, uh-huh. Que obviamente es dañina para la vida. Radioactiva, eso es muy bueno, radioactiva. Te dice qué hora es, no, nadie. No. Bueno, y se van a escapar gases y energías en general, pues gases. De estos radiadores, bueno, de estos reactores nucleares, porque resulta que existen como unas barritas que son o de cadmio o de bario o de carbono, que es para absorber la energía. O de carborio. Y con agua fría van enfriando el asunto. Resulta que todo ese sistema de enfriamiento y para bajar la reacción nuclear se fue a la mierda. Ya, ¿y? Entonces no hay cómo parar la reacción nuclear que está sucediendo, okay, y está liberando esa energía. Y eso no lo están diciendo y va a quedar la cagada. El problema es que va a quedar la cagada en un área bastante amplia de Japón, y que también va a afectar a países aledaños por la nube radiactiva que se va a mover. No va a llegar a Chile en todo caso. ¿Por qué no va a llegar a Chile? Por una cuestión de corrientes de viento, nada más que por eso. Pero si llegó la hueá de maremoto, ya, pero son corrientes de agua. Pero si el maremoto también tiene que nos afecta directamente, pero ¿a la isla Pascua va a llegar? No. Puta la weá, me caen mal los pascuenses. Sí, lloran a toda la gente que no escucha la isla Pascua. Así que nada, no me desagrada que va a variar los... ¿Va a llegar a Corea? A ver. Está casi al frente. Es probable, weón. Por la concha de su madre. Va a llegar a los coreanos. Va a llegar a China también. Es probable también. Y todos son Malasia, Filipinas, todo ese sector así como Pacífico, ¿sí? Vietnam. Probablemente, no lo sé. No, ¿Estados Unidos? No. Chucha la weá. No. ¿A Venezuela? No. Chucha la weá. ¿A Cuba? Tampoco. Chucha la weá. Es probable que llegue a Egipto. Concha de su madre. Conche su madre. La CTM. La puta madre. Bueno, ese era un comentario. La segunda parte del comentario es que... No, es que quiero hacer una última cosa. Ya estaba hablando 10 minutos ya. Ya no importa. Lo segundo que quiero decir es que... Vayan comprando. Pescado. Y congélenlo si tienen un buen congelador. Vayan comprando latas de atún y de jurel, esas cosas. Porque apenas... Japón estabilice un poco su economía a raíz del terremoto, ¿cierto? Que quedó más o menos dañada. ¿Sí? Va a comprar todo el pescado del planeta, sobre todo a nosotros, que nosotros somos sus principales proveedores. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener ni un puto pescado allá. Si ya no tenían, ahora van a tener menos. Ah, mira tú. Porque tienes que hacer exactamente. Quizá nadie le ha dado la vuelta a tuerca a eso. El tipo que hace latas. ¿Ya? De conservas de marisco, de pescado, cosas por el estilo. Ajá. Los exportadores de... ¿Sí? En este instante se están haciendo lo bueno, pero se están sudando las manos. Porque ¿sí? saben que va a venir una compra así, pero gigantesca. ¿Porque los pescados mueren con la radio? Sí, mueren con la radio. Cada vez que escuchan esta radio se mueren. Ah, esos son los pez radio. Pez radio, exactamente. No, y no solamente también con el maremoto. O sea, imagínate que tú eres un pescado feliz... Que te arrancaste de cuánta red y gancho había por ahí y andáis escondiéndote, pero vivís feliz tu vida en el fondo oceánico y de repente salí como un poco a tomar aire, no, a tomar sol, que sea un poquito de surf, y viene una ola de la puta madre y te hace mierda como una licuadora, po, bueno. Ya. Hay que pensar que el maremoto no solamente arrasó con las costas de Japón, sino que tiene que arrasar con una cantidad de flora y fauna, pero increíble. Ah, perfecto. Así que nada, si usted quiere comer atún, que ya está como medio escaso, porque ustedes saben que está bajando la población de atún por la forma en que lo pescan. El jurel está como en veda, no sé si ustedes sabían, pero está en veda aquí en Chile. Ya no va a quedar nada, nada de nada para nosotros, nada. Olvídese Semana Santa con pescado, olvídelo. Se lo digo yo, se lo digo aquí ahora, hoy día, después conversamos. 5 de julio del 2011. 5 de julio, claro. Nada, y eso, ese era mi comentario, gracias. Ya. Apocalíptico tu comentario, profesor. No. Sí, se me contagia. yo quiero darle un abrazo al pueblo japonés, uno por uno, aunque me tome toda la vida, quiero abrazarlos, besarlos y darles amor, comprensión y paz. Oye, a ellos no les gusta mucho eso. Ellos no son mucho contacto físico, tengo el tiro. Ah, no, no le gusta. No, la cultura de ellos no. Ah, la puta. Vaya a ser la chupa. Acuérdate que no, con suerte sea en la mano, si se saludan haciendo. Bueno, suerte para ellos en realidad. Que se la arreglen como puedan. Yo sé que van a sobrevivir, por lo menos un par. Sí, claro, los japoneses son duros. Son duros de matar. Sí, no cualquiera. Así que, bueno, si sobrevivieron a. A la bomba atómica, de Hiroshima. A la geisha. Si sobrevivieron a la geisha. A la geisha chilena, yo pienso que pueden hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Exactamente. ¿Mm? Sí. ¿Qué te pasa? No, un comercial a Coca-Cola. Yo pensé que era Sprite. O Cristal, puede ser. Sí, o Corona. Corona. Nos aceptamos cualquier auspiciador. Estamos proponiendo ideas. Claro. Eso, me quedé sin tema, Luis. Ya otra vez seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedaste sin tema? Pues si tú tienes muchos temas, siempre. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Sí, tú eres un tema, una persona temática. Monotemática. Sí, monocromática, diría yo. Y monosexual también. Sí, sí, bueno. Tienes sexo con monos. Claro. Yo pensé que tenía sexo con gatos. También. Y también. Bueno. Esto es muy Sui Generis. Sí, muy Serú Girán, man. Bueno, esto es Serú Girán. Por eso no Sui Generis, muy Serú Girán. Detienen a dos jóvenes imputados de estafa telefónica en Las Condes. ¿Estafa cómo? ¿Estafa en qué sentido? ¿Qué hacían? Déjame leerlo. Ya, a ver. ¿Puedes leerlo en voz alta para que también la gente se entere? Claro. Carabineros, los señores carabineros de Chile, que últimamente están mejorando su imagen, aprendió a dos jóvenes delincuentes involucrados en la estafa telefónica que afectó a un adulto mayor en la comuna de Las Condes. Se trata de Carlos Alfredo Fernández Llanos, 20 años, y Sebastián Fernando González Serrano, de 19. Uno de ellos, fingiendo un ser oficial de la policía uniformada, llamó por teléfono a Víctor S.G., de 64 años, para solicitar la suma de 1.200.000 pesos para dejar sin efecto un procedimiento de accidente de tránsito en el cual había participado su sobrino. El afectado, weón, debido a los nervios, weón, accedió a depositar en el Banco Estado de Avenida Las Condes la suma de 700.000 pesos. Sin embargo, nuevamente los bandidos pidieron dinero y acordaron un encuentro con ese jefe frente al Banco BCI de Avenida Américo Vespucio con calle Asturias, donde entregaría un reloj avaluado en 2 millones de pesos. En ese momento, la víctima ya se había percatado de la estafa y había denunciado el hecho, por lo que personal del OS9 detuvo a los sujetos. Los imputados, quienes registran antecedentes policiales, quedaron a disposición del quinto juzgado de garantía de Santiago. Buenas noches. El informe de tiempo con Luis Ramos. Bueno, se prevé para las próximas horas nublado a parcial. Está lloviendo. No, espérate. Está nevando. ¿Está nevando? No, se despejó. Maldito clima en esta laguna. Ya no se puede predecir nada con respecto al tiempo. Oye, menos mal que se dio cuenta el caballero que era una estafa. Tarde, eso sí. Pero ahí yo creo que les corrió la ambición a los tipos. Sí, los cagaron. Sí, ahí cagaron. Con la cagaron. O sea, debería haber dicho ya 700 lucas, compadre. Bueno, no es lo que esperábamos, pero es platita segura. Platita poca, pero segura, como decía. Claro. Enrique, soy fachito. ¿Y qué pasa con el Rolex, loco? Mira, cañero, y no tiene un reloj. No tiene un reloj. Un reloj ahí como un Felipe Paté. ¿Qué más? Rolex, ¿por qué no nos pasa el Rolex? Estamos carabineros de Chile. No, es que te lo dan terrible bueno. Como la gente tiene una imagen súper buena de carabineros de Chile, el tipo pensó que era carabineros de Chile. Claro. Así que, nada, pues, no sé. No te van a pedir nunca plata para un procedimiento. Y si te la piden, denúncialo. Exactamente, denuncia el teléfono al tiro. De hecho, a mí me han llegado correos como del Banco de Estado o de Banefe o qué sé yo, o de Van Sander, diciéndome que su cuenta, no sé qué cosa, ha sido hackeada. ¿No te ha llegado correos de Dicom? No, ya no saben que existo. Ah, ya. Me están buscando, pero todavía no saben que existo. Me llegan esos correos diciéndome como que su chequera electrónica ha sido hackeada, no sé qué cosa, su tarjeta de transferencia. Sí, van dando las coordenadas, qué sé yo. Entonces yo, en vez de responder ese correo, tomo el link de la dirección que ponen ahí para que uno llene las cosas. Tomo ese link, copio la dirección, sin abrirla, copio la dirección y le mando una carta un mail al contacto de la gente del banco en cuestión, diciendo, oye, ¿sabes que lo están suplantando y están enviando esto? Y ellos se encargan en pocos minutos de bajar la otra página. Ah, mira tú, ¿eh? Sí, claro. Servicio porque a la comunidad. ¿Ellos mismos son los que la suben? No, porque deben tener todo un sistema de seguridad junto con la PDI con otra, y tienen que estar, digamos, organizados para reaccionar rápidamente para evitar que estafen a sus clientes, ¿no? Ah, perfecto. Porque para eso lo estafan ellos mismos. Exacto, sí. ¿Para qué más? Y con su propia firma. Con su claro, propia... y una estafa legal, así que exacto. Da lo mismo, ¿cierto? No necesitan más gente en este asunto. Claro. No sé, eso era. Ah, quería hacer otra consulta, porque dime. Tú mencionaste el OS9. OS9. Sí, porque yo cacho el OS7. El OS7 de las drogas. El OS9 de... De los hueones. Eso quería decirte. Claro, son de los hueones. Espere, y el OS8... Y el OS6, y el OS5, y el OS4, y eso, 321, 321, ¿qué significa? ¿Existe el OS12, por ejemplo? Debe existir, porque el OS9 es para los hueones que hacen cagadas drogados, y el OS7, y el OS9 es para los hueones que hacen cagadas sobrio. Para los hueones. Pero qué raro, eso yo, bueno, en fin, no era una estupidez, pero me gustaría saber. Debe haber la codificación de los 7, OS8. De los OS. Sí, claro. De los OS. ¿Y es OS de qué? Yo sé lo que es la CIAT. Ya. Que el Departamento de Accidentes de Tránsito, ¿todo eso usted? Sí, eso, que investigan los accidentes de tránsito. Ah, perfecto. Pero no conozco nada más. Oye, ¿te puedo contar algo, no? Sí, cuéntame. Te puedo contar algo que se acabó el programa. Qué bien. Es un buen momento para terminar todo. ¿Sí? Sí, para terminar con todo. Es bueno para cerrar un capítulo. Para un capítulo, ya. Sí, me gustó. Sí, tranquilo. Estuvo tranquilo. Sí, me costó eso sí hablar de los japoneses. Estuve todo el rato tratando de hablar, estaba preparado, no sé si te diste cuenta. Pero no hubo caso. Al final resultó. Qué bueno. Gracias. Gracias por dejarme hablar del. Así que nada, hoy un saludo a la gente que nos escuchó. Sí, de Malasia, de Perú, de Eslovenia, de Perú, de Brasil, de España, de Estados Unidos, de Bolivia, de Canadá, de Argentina, de Chile, de Argentina, qué sé yo, un saludo a todos, y estén muy bien, por favor, recuerden hacer comentarios en nuestra página, como siempre, en los podcasts, hagan su comentario acerca de lo que le va a hacer el programa, si no vamos a empezar a reeditar el asunto de maldecir a las personas. Exacto. Así que nada, eso. Bien. ¿Algo más que decir? ¿Algo más? No, nada más. Estoy tranquilo, contento, calmado, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos. Y adiós. Nos vemos en la próxima edición de La Maldición. Ok. Bye. Bye. Salir a ver la casa.